Estamos de vuelta y tenemos en comunicación telefónica al intendente Fabricio Díaz. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Sé que estás muy ocupado, pero no te quiero robar mucho tiempo. Hace un ratito nada más Fernando Díaz repuso la entrevista que te hizo el otro día, en la que quedaron más que claros, bueno, un montón de temas. Pero en principio quería hacerte dos preguntas. Ayer se hizo la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, y al final hubo dos ordenanzas que no se presentaron. Cordón cuneta, bueno, ya sabemos el tema de que se tuvo que retirar la ordenanza, pero quería que me expliques esas dos ordenanzas, por qué no se presentaron y qué va a pasar, sobre todo con la de los guías alternativos, que es la que menos explicaciones tuvo, a lo mejor. Mira, con respecto a lo de las guías alternativas, a ver, la intención que nosotros teníamos y que tenemos de esta limitación que estamos planteando es preservar la salud y la vida de la gente, pero como siempre. Hay que entender que Capilla del Monte tiene circuitos de medio y de alto riesgo que traen algunas complicaciones. Fíjate que hemos tenido que lamentar muchísimas personas que se han perdido, víctimas, y eso nos trae una serie de inconvenientes, ¿no? Y bueno, casualmente hace un año tuvimos que lamentar la pérdida de Mariela. Se acordarán cuando se perdió en el dique Los Alazanes y tuvimos muchos días de búsqueda y rescate. Y bueno, entonces, como este caso, un montón más que no se desencadenaron tan trágicamente, pero sí que pusieron en alerta los sistemas de rescate. Y esto, la verdad, que genera una complicación. Yo que le planteo a los concejales, le digo, mira, Secretaría de Turismo trabajó esta ordenanza con los guías de turismo alternativo de Capilla del Monte, que se llegó a un consenso. Lamentablemente se creó toda una discordia y una confusión porque, claro, hay intereses en el medio, me mandaron un montón de notas de asociaciones de andinismo y de montañismo de todo el país, cosas que valoro, pero finalmente cuando tenemos una persona extraviada, somos el Estado quienes tenemos que salir a hacer el rescate, ¿no? Los bomberos, la policía, el Estado municipal. ¿Quién paga el rescate, Fabricio? Lo paga el Estado, lo paga entre la provincia y la municipalidad. Nosotros, a ver, cada rescate nos ha costado muchísimo, y le ha costado a las anteriores gestiones, porque hay que hacerse cargo. Por ahí no se nota, pero es una logística enorme tener 70 personas durante 15 días comiendo, durmiendo y caminando y buscando helicópteros con combustible, los perros, todo lo que se utiliza para un rescate, tiene un costo altísimo. Entonces, lo que nosotros estábamos planteando era un paso hacia la calidad, que yo entiendo, y los que me conocen saben, soy de los principales que le interesa promover Capilla del Monte como destino de aire puro, libre, las 10.000 hectáreas, pero en este caso, estos circuitos son de riesgo, y ponen en riesgo la salud de las personas que por ahí lo digo de una forma, no sé, lamento, ¿viste? Capaz que irónica, digo, viene un turista, se compra una Salomón y le encara la sierra, pensando que es montañista y capaz que es la primera vez que se sube a un circuito de esto a caminar. Y la verdad que es una complicación importante. Y por otro lado, se genera mano de obra y trabajo a nuestros guías, que terminan siendo los prestadores de turismo alternativo de Capilla del Monte, ¿no? A lo mejor se podría llegar a algún acuerdo, por ejemplo, bueno, porque la gente que escala, los escaladores, son personas que están capacitadas, a lo mejor. Entonces, pero nunca estuvieron en tela de juicio. Hay un malentendido, claro. Hay un gran malentendido. Esta norma, la intención de esta norma era aplicarla a turistas que vienen, que no tienen conocimiento previo, ni registro, ni nada de la montaña. Entonces, si vos sos montañista y venís de Salta, seguramente te estarás asociada a un club, al Andino, de Salta o al que sea, que vos dejas un registro y nadie te va a salir a exigir, porque la verdad que no tiene ningún sentido, que si ya tenés conocimiento de la montaña, no tiene ningún sentido que te exijamos un guía habilitado. Entonces es un gran malentendido. Esto en realidad lo que hace, la pretensión de esta norma, es que al turista que no tiene conocimiento de la sierra, no lo larguemos, perdón, le voy a hablar en términos criollos, ¿no? No lo larguemos crudo caminando, porque después se complica. Digo, nosotros hemos estado todo el verano, la gente lo guía, lo vacía, ¿no? Han estado todo el verano bajando personas que suben en horarios que no tienen que subir, a huertas malas, a los alazanes o donde sea. Digo, y eso trae un montón de inconvenientes y de riesgos para el Capil del Monte. Pues después salimos de las noticias negativas y después tenemos que hacernos cargo de un montón de situaciones. Más allá de la noticia negativa es que concretamente hemos perdido a Mariela Natalí y todavía no se ha podido esclarecer qué es lo que pasó, o sea, el día de hoy. Sí, a ver, yo lo explicaba y no quiero que suene que estoy cortando tela sobre este tema, ¿no? Digo, pero si nosotros el año pasado hubiésemos tenido una norma de restricción en el acceso a gente que no es residente y que no tiene conocimiento de la montaña, probablemente el resultado hubiese sido distinto. Y la verdad es que a uno cuando tiene la responsabilidad de administrar el Estado, no le gusta, no, nadie la pasa bien con estas situaciones, ¿no? Digo, siempre estamos tratando de prevenir, y esta era una norma que apuntaba a prevenir. Tú la explico siempre, y ayer me hacían una nota. Vos imagínate que te compraste un parapente por internet y nunca, y de repente hiciste un cursito por YouTube o viste un instructivo y te fuiste al cuchi con rasgo de la gemela a pretender volar. Y lo más probable es que te accidente, o sea, no, lo más probable no, seguramente te vas a accidentar, porque eso requiere un expertise, un instructor que te dé una capacitación, un guía que te acompañe. Y hoy la montaña no es mucho menos riesgosa, nuestras sierras son de medio y alto riesgo. Digo que ya tenemos sobrados casos de inconveniente. La gente sube a las 6, 7 de la tarde, se le hizo la noche, se perdieron y después tenemos que organizar todos los operativos de rescate. Pero parece que siempre es más fácil ponerle el palo a la rueda, ¿no? Digo, ahora, los que pusieron el palo a la rueda, cuando se pierde una persona, no son los que están... Yo no vi ninguno que esté ofreciéndose como voluntario para caminar en la montaña, junto a los bomberos y a los rescatistas. Claro, sí. Además que esto que vos decís, la ordenanza nunca estaba vinculada con la gente que vive acá o con el landinista de acá, digamos. Pero no, está totalmente clara que no está vinculada ni al escalador de acá, ni al turista de acá, ni al escalador de ningún lado, porque el escalador de otro lado ya tiene una preparación para estar en la montaña. No entiendo, la verdad, Alejandra, no entiendo cuál ha sido el nivel este de discordia que se ha creado, como está pasando con todo prácticamente, ¿viste? No, hay un problema de desentendimiento en la sociedad. Sí, bueno, yo escuchaba la nota que te hacían en Radio J y en un momento Juárez dice, bueno, es un problema de comunicación, y vos decías, no es un problema de comunicación. Entonces, ¿Qué crees que pasa, Fabricio? Sí, porque si yo estoy comunicando que, a ver, la idea de esto no es cobrarle ni mucho menos a la gente de Capilla del Monte, ni a los guías de acá, ni a los escaladores de acá, y estoy explicando que es una medida preventiva para que no tengamos casos de accidentes y que no tengamos situaciones más complejas todavía en la sierra, de un montón de cuestiones, digo... me parece que no es un problema de comunicación. Yo te lo estoy contando a vos y entiendo que vos lo estás entendiendo muy bien en lo que estoy explicando. Me parece que es una cosa de discordia, de ánimo de discordia. Digo, entonces, a ver... ¿Es político? ¿Y qué se lo hace político? No, la verdad que no lo sé. Me parece que es ánimo de discordia. No me puedo poner a plantearte si es político o no, porque lo que yo estoy planteando es que la intención de esto era... que las personas que vienen de otro lado y que no conocen la montaña, la sierra y el riesgo que implica, que vayan con un guía habilitado, con una persona seria que los acompañe y que esté habilitado por la provincia y registrado acá. No tiene nada de extraño, digo, y ni hablar fuera de la cuestión del riesgo y de la prevención, también trabajamos para generar mano de obra, ¿verdad? Digo, porque ¿sabes qué pasa? Digo, en la ciudad de Córdoba de repente hay dos o tres agencias de viaje que son importantes. Entonces esas dos o tres agencias de viaje que hacen, contratan a un profesor de educación física de un gimnasio y vienen con una excursión de 20 personas que suben a la sierra, bajan de la sierra en Capilla del Monte. De repente no compran ni una botellita de agua porque vienen con todo lo que pasaron por el súper en Córdoba, se van, nos generan un impacto ambiental en nuestra sierra y nosotros nos quedamos mirando. Y de repente, si se esguinzan, tienen un accidente o lo que sea, nosotros somos los quienes tenemos que atenderlos en nuestro hospital. Digo, a ver, en serio, analicemos esto. ¿Qué tiene de extraño que nosotros pidamos que contraten un guía habilitado con un seguro, con un montón de cuestiones que hacen a la formalidad del empleo, por un lado del guía y por otro lado de la seguridad del viajero? Perfecto, Fabricio. Bueno, entonces ahora vas a empezar a trabajar, bueno, no sé si puedo adelantar, pero digamos, fuiste a Buenos Aires, trajiste un montón de programas para empezar a trabajar y ya estás trabajando con eso. Sí, estamos en este momento con el arquitecto Albertalli trabajando en el proyecto de la terminal nueva para el acceso sur de Capilla del Monte, como así también con la proyección de las obras de agua que son necesarias para mitigar los efectos de la sequía, y siempre lo dejo en claro, digo, que nosotros hagamos proyectos, consigamos obras, no quiere decir que se vaya a terminar el problema de la falta de provisión de agua en Capilla del Monte, porque eso no va a pasar nunca. Y bueno, a medida que siga la población creciendo y que tengamos sequía como tuvimos en los últimos tiempos, digo, es una relación directamente proporcional, ¿no?, al problema de la falta de agua. Y lo que vamos a hacer es trabajar para mitigar ese efecto. Perfecto. Bueno, Fabricio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Salud. Bueno, así pasaba la entrevista con el intendente Fabricio Díaz, que estaba muy ocupado, me había pedido hacer una notita corta, así que hicimos...